Para nosotros, en torno al tema del decrecimiento, hay primero un discurso descriptivo, exclusivamente descriptivo. Por ejemplo, ayer yo notaba que había mucha realidad descriptiva, de toma en consideración de la realidad, un esfuerzo por mirar hacia afuera. Un segundo discurso que tiene que ver con lo que llamaríamos el discurso explicativo, ya no es qué cosas, sino por qué ocurren las cosas, ¿no? Y un tercer discurso todavía más difícil, más complejo, que es el discurso comprensivo. Comprender la realidad no solo es enfrentarnos a qué es, por qué es, sino para qué. ¿Qué proyecto, qué mundo de valores, qué reflexión ética hay detrás en cada cosa? Entonces vamos un poco a sintetizar estos tres discursos, un poquito para situarnos, ¿no? Si les parece, ese sería el itinerario de este ratito de trabajo, ¿no? En el tema del discurso descriptivo, pues un poquito empezar simplemente diciendo, la especie humana está ubicada en una pequeña piel que envuelve al planeta Tierra, una pequeña piel porque prácticamente es una franja muy finita, que se llama la biosfera. La biosfera son 10 kilómetros de atmósfera y 10 kilómetros de fondo marino, o sea, una piel de apenas 20 kilómetros. Hombre, en el desierto del Sahara es bastante más estrechita, y a lo mejor en el bosque de la Amazonia pues un poquito más densa, pero en general podemos hablar de esa piel en un planeta que mide más de 6.000 kilómetros de diámetro. O sea, estamos hablando de una simple piel. Ahí se sostiene toda nuestra vida, la actividad humana se desarrolla en parte de esa piel, ¿no? Si el Baco sorprende que esa piel tan compleja, con más de 16 millones de seres vivos que conocemos y otros tantos que todavía no conocemos, hay una actividad que ha ido ocupando la biosfera de forma bestial. Concretamente, el ser humano en su dinámica ha creado un nuevo espacio dentro de la biosfera que podríamos llamar la urbesfera. Ese espacio donde el ser humano ha interactuado, ha modificado las leyes de esa biosfera, esas leyes antiguas, complejas, evolutivas, y ha creado un nuevo espacio que vamos a llamar urbesfera, la urbanización, como una producción humana, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta urbesfera? La primera característica que vamos a encontrar es que surge el enfrentamiento, en confrontación con la biosfera. Entonces estamos hablando de un subsistema de la biosfera que en principio está en conflicto con la biosfera. De cierta forma es como un cáncer que devora la biosfera. Su forma de organizarse, su forma de emitir tóxicos, su forma de desequilibrar el planeta. Y ese es un conflicto global que la mirada urbana no debe perder. Podemos caer en la micromirada, esta casa me duele, no da. Pero sin embargo, seguimos ese tiempo. Incluso en este momento nos enfrentamos a un fenómeno crucialmente interesante, y es que la mitad, más de la mitad de la población humana ya es población urbana. En el 2003, aproximadamente, ya se consideraba que habíamos entrado en ese cenit del 50% de que la población mayoritariamente es urbana. En el siglo pasado todavía dominaba, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, se inicia un proceso de urbanización. Pero sin embargo, el 50% de la población que vive en las ciudades sigue viviendo lejos del mito de la ciudad. O sea, el 50% de la población sigue viviendo en favelas, en chabolas, en una situación periurbana, más del 50% de la población. O sea, que el mito de la ciudad no ha sido capaz de dar respuesta al 50% de los ciudadanos que viven en la ciudad. Vale, este es un primer elemento que tendrá sus consecuencias después. Bueno, esta descripción todavía el discurso descriptivo, se ha generado una serie de procesos de la ciudad que hemos visto rápidamente, pues estoy haciendo una síntesis muy forzada. El primer fenómeno que hemos encontrado, y más reciente, que vamos a analizar hoy, es, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué hablamos entonces los ecologistas de decrecimiento de la ciudad? Todo el mundo piensa que decrecer la ciudad es hacernos todos más pequeñitos, las calles más estrechas. No va por ahí la cosa, ¿no? Por ejemplo, para que podamos prosperar, probablemente tenga que decrecer la especulación. Para poder prosperar, probablemente tenga que decrecer la contaminación. Probablemente, para prosperar, tendrá que decrecer el espacio que ocupa el coche. una ciudad al tamaño del coche y no al tamaño del pie humano, se nos hace desangrante, nos pegamos horas en la carretera, horas tal, o sea, la ciudad ha crecido al tamaño del coche y no al tamaño del pie. Pero también ha crecido esta burbuja inmobiliaria en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de la burbuja inmobiliaria, rápidamente repasar datos que ya conocemos, pero por tener una referencia rápida, ¿no? Actualmente en España hay 4,7 millones de viviendas vacías construidas en la última burbuja inmobiliaria. O sea, que si somos en torno a 40 y tantos millones, estamos hablando del 10% de la población. Sin embargo, con una vivienda, la media es de 4 personas, ¿qué estamos hablando? De una burbuja edificativa en torno al 40% de aforo de la población de España. Del aforo total de la población de España. Eso no es poquita cosa. Estamos hablando del 40% de la población. Y ese es un dato importante a tener presente. Hasta tal punto que si sumamos la doble residencia de viviendas no neoconstruidas, las antiguas, nos vamos a estar poniendo en torno a 8 o 9 millones de viviendas vacías en España. De oferta turística, etc. Estamos hablando que prácticamente en España se habla de en torno a 9,7, vamos a redondear 10 millones de personas que no disponen de vivienda en propiedad, porque si no estaríamos hablando casi de una vivienda, perdón, de 1,2 personas por vivienda vacía. O sea, que realmente, ten en cuenta que esa vivienda, la mitad de esos 4,7 millones, ha sido intervenida vía financiación de bancos públicos, de bancos privados y fondos públicos. O sea, de cierta forma, eso ya es un patrimonio público intervenido. O sea, ya habíamos hablado de que esa vivienda hoy, de hecho, hubiese sido el itinerario muy distinto que los fondos públicos hubiesen comprado esa vivienda, al final el dinero termina en el banco, pero por lo menos en el itinerario hubiésemos salvado gente, ¿no? Las hipotecas, etc. Al final el dinero se terminaba, pero no, el modelo que usó el Estado público fue poner el dinero a los banqueros y no a los ciudadanos, que podría haber sido un itinerario distinto y eso resuelto el mismo problema de la penalización de los bancos, pero en medio hubiese salvado a las personas, por ejemplo. Pero bueno, es un poquito el tamaño de la especulación. En el tema de la corrupción, solo cifras rápidas, se habla de unos 700 expedientes ahora mismo en los tribunales que arrastran una sombra de casi 14 millones de euros, o sea, más de 2 billones con B de burro de las antiguas pesetas. Bueno, exactamente el 22% de la deuda, esa deuda más que sale de España, ¿vale? O sea, que hablaríamos de que resolver la especulación sería muy interesante para el tema. Bueno, hay un dato interesante que siempre me gusta recordar, ¿no? Nuestra Constitución española, que tiene sus sombras y sus luces, en el artículo 47, y leo textual, solo voy a leer el último párrafo del artículo 47, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. O sea, nuestra Constitución manda a los poderes públicos, como mandato constitucional en el artículo 17, luchar contra la corrupción. O sea, la corrupción no es un acto detestable éticamente, moralmente, es un delito penal, un delito discutible, exigible en el desarrollo normativo de España. Curiosamente, España no tiene ninguna ley anticorrupción, pero sí hay un mandato constitucional, no ha habido un desarrollo jurídico. Pero no olvidemos que el artículo 10 de la Constitución lo asocia, dice, todos los ciudadanos tienen el derecho a la vivienda digna y hay que luchar contra la corrupción. Y esto lo hicieron nuestros padres de la Constitución sabiendo que el derecho a la vivienda genera una sombra de la especulación, que hay que luchar contra ella como mandato constitucional. ¿Por qué este mandato? ¿Por qué este mandato constitucional? ¿Por qué es interesante luchar contra la especulación? No olvidemos que el urbanismo es un hecho colectivo, un hecho social de aprovechamiento individual, pero es un hecho colectivo. O sea, el derecho a la vivienda, que es el artículo 47, la vivienda no es una casa con cuatro paredes. La vivienda es el acceso a la cultura, el acceso a la sociabilidad, el acceso a la sanidad, a la escuela. La oferta urbanística, el urbanismo, es un bien colectivo. O sea, lo que da sentido a una vivienda es el entorno que lo envuelve, es el planeamiento en su conjunto. Cuando incorporamos la especulación, estamos deteriorando el bien colectivo del planeamiento, poniendo en valor una propiedad frente a los bienes colectivos, que son los accesos a la comunicación. El fin de un plan general urbano no es producir urbes, no es producir ciudades. El plan general urbano es producir no ciudades, sino ciudadanos. El fin del urbanismo es producir una figura nueva en la historia de la humanidad. Salimos del estatus naturalis y nos transformamos en estatus cívica, en ciudadano. Claro, el fin del urbanismo es garantizar que el derecho a la escuela, el derecho a la salud, el derecho a la, escuela, a la sociabilidad. O sea, lo que nos convierte en estatus naturales a estatus cívica, pasamos de nacer desnudo, en pelota, sin una lengua, una cultura, es el itinerario urbano, la ordenación del territorio que nos transforma en ciudadano. Entonces, el fin del planeamiento es la ciudadanía, no la ciudadanía. Esto es interesante tenerlo muy claro, porque si no partimos de ese parámetro y no tenemos un imaginario colectivo de qué es un ciudadano, no vamos a entender la ciudad, no vamos a entender los itinerarios urbanísticos. ¿Vale? O sea, el fin de la ciudad es garantizar los derechos del ciudadano. ¿Cuál es el tamaño, por ejemplo, otro dato descriptivo de la movilidad? Antiguamente las ciudades eran un poco piántropas, ¿no? O sea, se eran al tamaño del pie, ¿no? Y es al tamaño del coche, ¿no? Podemos preguntar si tenemos el derecho a la movilidad o el derecho a la accesibilidad. Empezamos a hablar de derechos fundamentales de los seres humanos. Yo tengo derecho a acceder a la salud, el acceso a la salud, sin embargo, la ciudad lo que me ofrece es movilidad, que no es lo mismo que accesibilidad. Yo puedo tener un hospital cerca y no tener que moverme tanto. Pero si tengo un macro hospital lejos de la ciudad o en la periferia, me voy a tener que mover mucho. Entonces la ciudad me está ofertando movilidad y no accesibilidad al derecho a la salud o al derecho a la escuela. Porque la especulación me va a decir que cuando yo libero suelo en la ciudad más valioso que es en el centro, las infraestructuras sanitarias las voy a tener que poner en la periferia, en los planeamientos actuales, por ejemplo. Voy a externalizar, descompactar el centro de la ciudad y me voy a ir. Entonces, claro, estoy generando una ciudad al servicio de la movilidad y no al servicio del derecho de la accesibilidad. O sea, es una de las primeras, el primer elemento especulativo es cuando yo ordeno el territorio no en base a derechos y valores, sino en base al valor del suelo, ¿no? En base a la pluralidad del suelo. Bueno, pues por ejemplo, uno de los problemas que tenemos para gestionar ese modelo de ciudad que no está defendiendo el derecho a la accesibilidad, acceder a la salud, a la educación, a la amistad, a los valores, nos meten por medio un vehículo, por ejemplo, una tonelada, 1.000 kilos, ¿no? Promedio 1,8. Un coche, por ejemplo, que dura 12 años, realmente lo usamos 3 meses. O sea, normalmente se suele usar, el promedio que hay de cálculo es en torno a 20 minutos, 29 minutos un coche, diario, de promedio. El resto, durante los 12 años, el coche está aparcado en la puerta de la casa, está ocupando un espacio urbano. ¿Vale? O sea, realmente esa maquinaria que contamina y tal la usamos 3 meses, durante 12 años. Ese es el modelo urbano que hemos instalado, ¿no? Bueno, solo son algunos datos así, frases, para que nos veamos en qué modelo nos vamos. O, por ejemplo, actualmente estamos pasando en torno a 1/8 del tiempo útil en movilidad, desgarrando nuestras amistades. Ay, es que no te puedo ver porque tengo prisa, porque hoy no, mañana te llamo porque tengo prisa, y tal, la subcultura de las prisas, porque nos han roto, porque se han inventado una figura en el urbanismo que se llama la isocrona, que es la muerte del tiempo vital de los derechos de los ciudadanos. La isocrona es distinta distancia, mismo tiempo. O sea, yo cojo el tren y en una hora me pongo en el puesto de trabajo, pero otra persona coge caminando y en una hora, o sea, va a recorrer distintas distancias, pero el tiempo, según el tipo de transporte, son distintos, pero son iguales, pero los territorios son distintos. Esas son las isocronas urbanísticas, ¿no? De forma que hoy yo puedo tener una bolsa de población periférica de la ciudad, que sé que en una hora puedo estar en el puesto de trabajo, pero porque le pongo un servicio súper rápido contaminado, y no se desplaza a pie, pero, ¿vale? O sea, es el modelo de las buscar isocronas para homogeneizar el mercado, para la penetración de productos, etc., al final rompe el tiempo vital, ¿no? Esos son los modelos urbanísticos que tenemos. Podríamos hablar, aparte de este conflicto de movilidad, estaríamos hablando, si es 1/8, estaríamos hablando casi de un 12% de nuestro tiempo vital, se va a morir en esas isocronas infinitas que nos han metido, ¿no? El modelo urbanístico. Que la propuesta de decrecimiento es que si no reducimos esas isocronas, no hay futuro en la ciudad. Muere el tiempo vital de la gente, ¿no? Otro elemento grave en el modelo de ciudad es que extrae mogollón de recursos de la biosfera y los mete en el sumidero urbano y los metaboliza y los devuelve a la sociedad, los devuelve a la biosfera en forma de residuos, ¿no? O sea, en el caso de España, por ejemplo, en el 2007, 20 millones de toneladas de residuos. Lo de una ciudad de unas 80, de unas 50.000, depende, personas, cada día. España, estamos generando una ciudad artificial que es parte de la ciudad, que es una ciudad, cada día generamos una ciudad de unas 50.000 personas en la ciudad. O sea, la idea que tenemos de la ciudad son los edificios, pero hay otra ciudad hecha polvo, demolida, apestando, más oriente, que se llama el vertedero, pues cada día generamos como una ciudad de 50.000 personas en volumen de residuos. ¿Vale? Esa sería, en temas técnicos, como hablamos los ecologistas, la mochila de residuos. ¿Vale? O sea, el suelo urbano no solo es el metro en el que yo estoy, sino hay una mochila que está ahí detrás de la trastienda, que participa de este metro urbano, que es la mochila de residuos, ¿no? Se mide en masa, en biomasa, ¿no? En este caso, por ejemplo, un kilo, por ejemplo, de tecnología, de este aparatito que tenemos delante, está generando 32 kilos de residuos que están en algún lado, que no lo vemos aquí en esta cámara tan bonita, ¿no? O nuestro bolígrafo, nuestro plástico, nuestro papel, está generando una mochila, que eso también es parte de la construcción urbana, aunque nosotros le llamamos ínfimo, le llamamos infierno, la palabra que ínfimo era la parte baja de la ciudad donde se quemaba la basura, de ahí la palabra infierno, los ínfimos, o vertederos, ¿no? ¿Vale? O sea, el suelo urbano tiene, cuando los arquitectos diseñan el suelo urbano, hablan de este espacio, de mi casa y tal, y lo demás, bueno, es sorprendente, alucinante cuando tú lees cualquier plan de gestión de residuos, menos que te dice, objetivo de residuos, desaparecer la basura, ¿no? Y eliminamos los residuos y tal. Vamos, la primera, la segunda ley de la termodinámica es la materia ni se crea ni se destruye. O sea, ellos dicen que la desaparece. Y después aparecen, no se sabe dónde, ¿no? En los vertederos, en los barrancos. Dicen, ay, qué sucios somos los españoles, que dice qué. Y tal. Pero claro, es que el modelo es, yo lo pongo a la piedra, que ellos desaparecen, ¿no? Y aquí no pasa nada, ¿no? Es una amnesia colectiva en torno a esa parte de la ciudad que son nuestros distritos, ¿no? Sí. El otro tema clave para entender la ciudad desde el punto de vista ecológico es la huella ecológica que tiene cada metro urbano. Cada vez que un metro urbano en España de promedio, estamos hablando siempre en cifras de promedio, lo construimos, realmente no ocupa un metro. Ocupa 32 metros de suelo rural. Necesita suelo agrícola, ganadería, bosque. Y si calculamos la cantidad de emisiones, como en el caso de mi viaje a Canarias, que necesito ahora plantar 72 arbolitos, yo he ocupado el espacio urbano de Zaragoza y tengo una huella ecológica de 72 árboles que tengo que plantar por ahí. O sea, cada metro urbano en España genera, ocupa realmente no ese metro, sino 32 veces, 32 metros más de la trastienda del territorio. Y eso sigue creciendo. Una ciudad de los años 50, su huella ecológica era de 1 a 5, y hoy es de 1 a 32, y esto sigue creciendo. O sea, la ciudad no solo, el urbanismo no solo es que la ciudad crece, sino que su huella crece exponencialmente. Estamos haciendo concentración de energía, concentración de recursos, concentración de alimentos que va a necesitar, por un lado, decíamos, la mochila, los residuos, y por otro lado, la huella ecológica. En el caso, por ejemplo, de España, nuestra huella de emisión, bueno, perdón, a nivel europeo, por ejemplo, las ciudades europeas emiten el 72% de las emisiones globales de CO2. Quiere decir esto que el medio urbano, que solo vive más o menos el 50%, en Europa más, pero su capacidad de contaminar, de alterar el clima, famoso cambio climático, es de un 80%. Vale, o sea, cada vez que nos sentamos en la ciudad, respiro, metabolizo con todos los elementos de la ciudad, estoy recalentando el clima en un 80%. Estoy alterando la biosfera, esa compleja biosfera que tardó miles de siglos en formarse, la estamos modificando. Y esa sería la huella un poquito ecológica o energética, ¿no? Bueno, con estos elementos se puede hablar muchos más, Pero tenemos entonces esa ampliación de mirada, ese discurso descriptivo, de que la ciudad que describen los ecologistas no es el metro construido. Es también su huella oculta en residuos, en territorio, etc. Bueno, pero vamos a entrar entonces un poquito en el curso explicativo, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué se cuece cuando se forma una burbuja? Cuando usted pone un caldero, una olla a calentar, ¿por qué aparece una burbuja? ¿Qué está calentando el medio urbano? ¿Cuál es el calor? ¿Cuáles son las energías, los flujos, las emociones, las voluntades que generan burbujas, ¿no? Para nosotros hay algunos indicadores, hemos detectado algunos, seguro que ustedes en su riqueza personal podrán aportar más, porque esta es una reflexión todavía en construcción, ¿no? Pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, el hecho urbano se convierte en el hecho urbano industrializado. O sea, el sistema de reproducción del beneficio, yo pongo un euro, quiero dos, pongo tres, pongo cuatro, el principio de la acumulación del dinero, imagínate que yo tengo una caja de 100 euros, y saco un euro y lo meto dentro, o sea, lo meto en el banco y ahora el banco lo mete otra vez en la caja de la sociedad con menos, y dice, y ahora, en vez de haber 100 euros, tiene que haber 102, ¿de dónde sale? Y ahora saco otro, lo meto en el banco, lo meto en la caja, y ahora tiene que haber, porque tiene que dar beneficio, ¿no? ¿Cómo el dinero crece si siempre hay el mismo dinero? ¿Cómo es esto de que le pido al dinero que presto al ciudadano y que me lo devuelve y que ahora es un 10% más y en el mundo no hay un 10% más de dinero? ¿Ven ustedes el problema de la caja mágica este del dinero, cómo funciona? Eso se hace en el urbanismo. El urbanismo genera una expectativa sobre el valor del suelo y entonces, pero se enfrenta a un problema, y es que el especulador cada vez tiene que hacer, para él es un coste, en ese modelo el suelo es un coste. Por consiguiente, al ser un coste el suelo, aparece la especulación del suelo. O sea, el suelo es un fenómeno en el que cada vez, al ser un coste, entre más me ahorro el coste, más plusvalía puedo generar para esa caja mágica que tiene que crecer, ¿no? Bueno, entonces la primera lógica del urbanismo es que siempre tiene que haber plusvalía de capital, siempre tiene que haber un terreno que yo compro en 2, tengo que venderlo en 4 y al inquilino vendérselo en 7 y una hipoteca para que valga 200, siempre. Cuando un suelo, entonces, extraigo del suelo general, suelo rústico, suelo productivo, suelo tal, extraigo un trozo de terreno que lo voy a someter a la caja mágica de que ahora vale 2, y entonces vienen los pelotazos, ¿no? La cultura. Pero también genera otros dos fenómenos importantes. Uno es mucha mano de obra disponible para el mercado, necesito bolsas de mano de obra disponible, entonces una forma de abaratar la fuerza productiva es producir conglomerados de población que entren en el mercado del trabajo a bajo coste, porque tengo suficiente abundancia de oferta de parado, ¿no? Entonces, la producción del paro es un bien de mercado que facilita para que esa mágica funcione. Entonces, el urbanismo siempre va a pasar por un ciclo, primero, de producir bienes en la caja mágica a base del suelo. Cuando eso se satura, va a necesitar cargar sobre el mundo del trabajo los beneficios, o en este caso, la crisis inmobiliaria. O sea, nos vamos a enfrentar en los próximos años con que el mundo del trabajo va a tener que devaluar su sueldo, su productividad, su dignidad como trabajador, porque es el subproducto de ese modelo, ¿no? Y luego también esa concentración urbana va a generar nichos de comercio, las grandes superficies, serán en cierta forma el depositario de comida basura, de flujos de mercado muy concentrados. O sea, pues va a generar las tres cosas. Por un lado, la contracción del valor del suelo en superficie con relación al valor plusvalía, deterioro del mundo de la fuerza de trabajo y concentración de bienes de consumo, ¿no? Son los tres elementos un poco que están detrás de ese modelo, ¿no? Pero hay otro elemento que no vemos. O sea, esta es la estructura que hace viable. De hecho, las ciudades se han hecho y se han construido con macroestructuras, las grandes autopistas, el AVE, los servicios, las comunicaciones, que van a poner al servicio del mercado global ese tipo de espacio. Accesos rápidos, suministros, a las grandes autopistas no se hacen para que la gente vaya más rápido, sino para que entre más rápido los grandes flujos de mercancía para el consumidor, ¿no? Entonces, ese modelo, pero oculta todavía una estructura más compleja, que yo creo que le hemos prestado poca atención. Hay una infraestructura que no es tangible, que no la tocamos porque no existe físicamente. Hay una infraestructura que no es una carretera, que no es un hotel, que no es una autopista. Hay una infraestructura que está aquí, y que está aquí, que está en nuestro imaginario colectivo, que no se percibe a través del mundo sensible, que no vamos a poder tocar, sino del mundo inteligible, de la reflexión, del pensamiento. Esa infraestructura es una infraestructura que entiende que el fin de las administraciones públicas es producir crecimiento. O sea, ha habido un cambio de correlación. Los fondos públicos es para hacer autopistas y todo el mundo lo ve normal. Esa vocación de lo público, de ponerse al servicio del mercado, es una serie de normativas jurídicas, de actitudes, de planes generales, de acuerdos de presupuesto. Se ha cogido el dinero público no para las responsabilidades públicas, que es producir ciudadanos, salud, escuela, alfabetización, etcétera, o sea, calidad de vida, servicios sociales, no. Se ha creado una estructura imaginaria en la que se entiende que el fin de las administraciones públicas es producir urbanismo, es producir. Ha habido un cambio de mentalidad y el fin de las administraciones públicas no es servir a los ciudadanos, sino servir al planeamiento, y ahí se sirve a los ciudadanos. Servir a crear grandes... Todo el dinero público se ha puesto en las grandes infraestructuras, y ahí la deuda ahora, ¿no? Es curioso esa proactividad del servicio público de negligencia de su función. Es una estructura mental, una serie de valores, una serie de argumentos, una serie de normativas jurídicas que no la percibimos sino a través de la reflexión, a través de la mirada crítica, ¿vale? Pero que está ahí, que probablemente ese sea un elemento importante. Tenemos que revisar las claves del urbanismo poniendo en el centro una estructura mental, una estructura de valores, una estructura ética que tenga como prioridad los derechos de los ciudadanos, no la ciudad. Esa correlación es fundamental. Y esa estructura se ha colado en los últimos 60 años y nos está condicionando muchísimo, ¿no? Bueno, voy a alargarme mucho más en este aspecto, lo podemos debatir, lo podemos comentar, ¿no? Todos los megaproyectos, ¿no? Entrar un poquitito en lo que llamaríamos el mundo comprensivo, ¿no? ¿Cómo podemos comprender qué ética, qué valores hay detrás? Pues probablemente toda esta estructura oculta que decíamos, todo este esquema de poner el mercado al servicio de fuerzas productivas de mano de obra barata concentrada, de concentración de población con venta de grandes mercancías, ¿no?, de la sociedad del consumo, es la cultura del crecimiento. Ajá. Incluso hoy nos venden, ayer veía un debate en televisión, no, es que la única forma de salir a crecer es creciendo. El crecimiento aquí es lo que nos va a salvar. O sea, si no volvemos a crecer, no hay solución. Y todos nos lo creemos. Incluso la reflexión más popular, más cercana a las necesidades cotidianas de la gente, entiende, o más de izquierda, si quieren decirlo de alguna forma, entiende que si no crecemos, no hay solución. Bueno, pues el reto que planteamos los ecologistas es al revés. Hay que decrecer. Si no decrecemos la corrupción, si no decrecemos la contaminación, si no decrecemos esas isocoronas, si no decrecemos el modelo urbano, no va a haber prosperidad. Nuestro centro no es el crecimiento, sino la prosperidad. Esta idea del crecimiento para nosotros se nutre de cuatro subculturas que están ahí, cuatro estructuras mentales, cuatro estructuras que se perciben a través del mundo inteligible, a través de la reflexión, a través de la crítica, de esa condición humana de pensar. Esas cuatro subculturas, vamos a normalizar un poquito. La primera subcultura que nutre todo este mundo es la sustitución del ser por el tener. La frase más típica es: yo soy rico, estará rico, es una persona como yo, ¿verdad? Pero esa cultura del cosismo, de que yo prospero porque tengo cosas, el aparataje, el andamiaje, es decir, progreso porque tengo dos chaquetas, cuatro coches, o sea, el cosismo, la sustitución del ser por el tener, es una subcultura que nos ha colonizado a todos, ¿no? Por conocer, pero al final queremos tener cosas. Y una ciudad es un espacio donde me ofrecen cosas. El urbanismo me ofrece cosas. En la segunda subcultura que está ahí detrás, que necesitamos una reflexión comprensiva, es la muerte del tiempo vital, la subcultura de las prisas. Yo a veces le digo algo a la gente que la gente me queda un poco así, pero me gustaría que lo meditaran con paciencia. Cuando yo comparto con ella, por ejemplo, ¿no? La mañana compartimos el desayuno, pues fue un cuarto de hora, 20 minutos. Cuando yo comparto el tiempo se multiplica, no se divide. Cuando yo comparto con un amigo el tiempo, media hora, él y yo media hora, él se lleva su media hora y yo la mía. Realmente hemos producido una hora de amistad. ¿Vale? O sea, el tiempo cuando se comparte se multiplica. Ese es el secreto de la vida. El secreto de los derechos humanos. Hemos diseñado un mercado, las leyes del mercado, la oferta y la demanda, que tenemos que romper. Tenemos que construir un mercado que funcione con las leyes de la vida. ¿Vale? Leyes de la vida de las personas. Y eso se traduce en un modelo urbano. Una ciudad que pones todos los bancos en fila para que queden bonitos, sí, pero se sientan dos y dos a ver qué comunalidad genera los bancos en fila india, ¿no? ¿Vale? Hombre, para la seguridad policial está genial, ¿no? ¿Sabes? Dos. Pero para la comunalidad, ¿tú crees que tiene sentido un parque con un banco frío ahí, que se sientan los dos viejitos y los otros dos? ¿Y cómo te vas a jugar? Pues ya lo veré otro día, porque no hay más banco, ¿no? Ese modelo urbano tan cotidiano se traduce en eje de otro. ¿Vale? Los bancos no están hechos para que la gente se siente, sino para que no se sienten muchos juntos, ¿no? Para no generar colectividad, para no generar encuentros, ¿no? O sea, es un ejemplo de tantos detalles que podemos ver del urbanismo. Pero esa subcultura de las prisas se traduce en una ocupación de territorio, una identidad del territorio, una forma de ocupar el territorio, que está al servicio de la muerte del tiempo vital frente al tiempo productivo. Las prisas, las isocronas que decíamos antes, etc. O sea, aquí al urbanista se le forma, al arquitecto se le forma para que haga las carreteras rectas, no para que tengan curvas y que en cada esquina se encuentre la gente, sino para que llegue antes al trabajo. Y tal. O sea, el urbanismo está pensado para la productividad, para la eficacia, no para vivir, sino para producir bien, rápido y de la forma más económica. Entonces, la muerte del tiempo vital es otra subcultura que tenemos que romper y que nos tenemos que pelear con cada metro de tierra, con cada metro de ciudad para incorporar tiempo vital al modelo urbano. La tercera ideología, subcultura que hay detrás del modelo urbano es esa cultura que nos plantea que siempre tenemos que crecer. No hay progreso sin crecimiento. Y hay un cierto ocultamiento, ¿no? O sea, cuando un árbol crece, los recursos del suelo decrecen. Cuando gana el Barcelona, pierde el otro. Cuando alguien gana, alguien pierde. Cuando España prospera, todos estamos contentos. Pero en algún lado alguien ha dejado de prosperar. El crecimiento no es circular en este modelo. Sin embargo, crecer supone que alguien tiene que crecer. Si yo tengo una papa, tengo una patata, la expresión canaria, alguien no tiene esa patata. ¿Vale? En un planeta finito no se puede crecer de forma infinita. En una caja, si alguien coge, alguien le falta. Entonces la idea del progreso. ¿Eh? El progreso tiene un poco de miento, ¿no? Progreso, pero miento, ¿no? Miento un poquito, ¿no? O sea, decir, yo crezco y oculto el decrecimiento que produce. O sea, la pobreza del mundo no es un hecho aislado, es parte del progreso. Es la cara oculta del progreso. Entonces, esa mentira del crecimiento, cuando yo crezco, crece todo, no. Si yo crezco, alguien tiene que decrecer en un mundo finito, en una biosfera limitada de recursos. La cosa es prosperar. Es otra cosa es ponerme en situación de más facilidad, de más felicidad, de más valores, distinto. Pero el crecimiento no es en sí un valor. Y la cuarta subcultura es que todavía, en pleno siglo XXI, las teorías más utópicas, las utopías más avanzadas que podemos encontrar, no creen en la pobreza como valor. No creen en el decrecimiento como valor. Esa frase, de menos es mejor, no cae. De hecho, a mí todavía me sigue produciendo un desajuste emocional. O sea, ¿cómo que con menos es mejor? ¿Te lo que es un listo que se quiere quedar con lo mío? O sea, alguien me viene a mí, me viene un capitalista y me dice, no, menos sueldo. Me dice, lo que se quiere quedar con mi sueldo, está clarísimo. O sea, voy a hablar de un discurso de crecimiento, es enormemente arriesgado, es enormemente peligroso. Pues cuando yo no tengo, lo va a tener el otro. Pero asumir el reto de que menos es mejor, en el sentido ético, en el sentido de valores, es un reto que no hemos resuelto. No tenemos la fórmula mágica y aceptamos que el debate del decrecimiento hoy puede ser un arma enormemente peligrosa en manos de los ricos, ¿no? En manos de decir, oiga, yo te decrezco el sueldo, te recuerdo. Pero el reto de que tenemos que reducir nuestra huella ecológica, el reto que tenemos que decrecer la contaminación, de que tenemos que decrecer la especulación, que tenemos que decrecer a los ricos para que haya menos pobres, es otra forma de hablar de prosperidad centrada en quién tiene que perder en este proceso, en el proceso de la sostenibilidad. Tienen que perder los ricos, tienen que perder los especuladores, ellos tienen que decrecer si queremos salvar el mundo. Está un poco el discurso, ¿no? Entonces, la propuesta utópica de la ciudad, yo suelo contarles que tuve la suerte de poder, influenciada por un niño de 9 años, de 10 años, tener que leerme La Utopía de Tomás Moro, ¿no? Nunca me la había leído, todo el mundo hablaba de utopía, tal, porque al final nadie se sienta a leer, ¿no? Todos pensamos y tal. Me sorprendió que todo un libro que todos citamos, La Utopía de Tomás Moro, que al final es un panfletito chiquitito, su propuesta utópica es que las personas a los 6 meses se van al campo y las del campo a la ciudad. La utopía de Tomás Moro era el retorno, el equilibrio, ciudad-campo. O sea, la utopía de Tomás Moro. Y dice con eso que los aportes, la reflexión emana, hay más autores que han trabajado el tema de la utopía, ¿no? Pero fíjate tú qué curioso, ¿no? A lo mejor releer en estas universidades, en esta sala de donde estamos, a Tomás Moro, ¿no? Yo creo que sería un signo de respeto a la cultura, ¿no? Bueno, pero ¿dónde habitaría ese utopo, ¿no? Topo significa territorio y eu, bueno, ¿dónde estaría este territorio ideal? ¿En el campo, en la ciudad? ¿Cuál sería la utopía, ¿no? ¿Cuál sería ese territorio perfecto, ¿no? Tal vez la reflexión de hoy como tiene como objetivo que aunque el urbanismo, ese utopo perfecto, ese territorio perfecto, ese sitio ideal, ese cielo perfecto, probablemente necesite no solo de la mirada utópica, sino también lo que por lo que llamamos la ecotopos, ¿no? O sea, no solo necesitamos utopías urbanas, sino necesitamos también ecotopías, ¿no? ¿Qué son las ecotopías, ¿no? La ecotopía es cómo transitamos para que sea campo o ciudad, sobreviva la vida. El reto no es dónde está el sitio perfecto, sino cómo ando yo por el mundo para que mi espacio sea perfecto. La revolución no está al final de la meta, sino cómo hago cada paso. El cómo habito, la revolución no está en el fin del camino, sino cada instante cómo vivo. Cómo vivo la democracia, cómo vivo los valores, cómo vivo en el aquí y en ahora. ¿Cómo transformo esto en un ecosistema? ¿Cómo transformo la ciudad en un ecosistema? ¿Cómo transformo el campo en un ecosistema? Entonces el reto para la propuesta del decrecimiento no es me voy al monte, al suelo perfecto, ¿no? ¿Dónde está la ciudad perfecta? No. ¿Cómo hago mi vida esto? ¿Cómo lo transformo para que sea perfecto? ¿Cuáles serían las claves, ¿no? para ese ecotopo, ¿no? Bueno, hay espacios abiertos y de hecho hoy yo les invitaba a una reflexión. Cada uno desde su condición humana, desde su condición de seres que tienen el potencial de pensar y sentir, de aportar, de construir, porque el cómo es de cada uno, de nosotros juntos, etc. Pero bueno, en los espacios en los que yo comparto, les puedo ofrecer algunas de las líneas que se puede trabajar. Siempre a titulares e invitarles, por supuesto, a que ustedes mejoren, cambien, machaquen, modifiquen, siempre construyan. Por ejemplo, la ciudad, la civilización, ellos civilizatorios, hemos nacido de estatus naturales, como decíamos, sin ropa, sin idioma, y a través de un itinerario urbano nos socializamos y nos convertimos en ciudadanos, de estatus naturales, estatus cívica, ¿no? Esto es lo que decían los clásicos, ¿no? Pero ese itinerario de estatus cívica se ha hecho dejando fuera tres elementos vitales para el ser humano. Por un lado, se ha hecho contra natura, contra la biosfera, estamos haciendo contaminación, y necesitamos internalizar los costes ambientales del hecho urbano, y probablemente ese itinerario civilizatorio ha dejado fuera, se ha hecho contra natura, ¿no? Ese itinerario ha tenido también dos defectos más. Otro que se ha hecho contra la equidad de género. ¿Vale? En la ciudad hay una trastienda que le llamamos cuarto de baño, donde la mamá cuida al niño. Esas mujeres que cuidan a las madres, a los hijos, a los nietos, que practican algo nuevo que reivindicamos los ecologistas, nosotros no estamos hablando de que necesitamos ciudadanos, necesitamos cuidadanos. La nueva figura del siglo XXI ya no es estatus natural, estatus cívica, de natural a ciudadano, de estatus natural a cuidadano. El sujeto cuidadano no es el que tiene derechos y deberes. Yo voy al contrato social, tú me das un sueldo, te lo doy. Contratos, derechos y deberes, un sistema que habrá un conflicto de clase entre el que ejerce el derecho de tengo y puedo, pero ese conflicto de derechos y deberes, que hay que ganarse los derechos hay que pelearlos cada día, ¿no? Hay un nuevo elemento, la responsabilidad. El cuidadano no solo es un sistema de derechos y deberes, también es una persona que tiene una conciencia de la responsabilidad. Cuida el clima, cuida el planeta, cuida a sus iguales. Un urbanismo que cuide a las personas, una economía que cuide a las personas. Entonces, el nuevo sujeto histórico, el cuidadano, es una nueva estrategia, una nueva propuesta, donde aparece un nuevo sujeto en la ciudad. El hecho de la orden territorio se ordena en base a los cuidados. Eso tiene consecuencias muy cotidianas, muy de civilidad, que ahí será uno pobre y pasear con mi bebé. Una ciudad llena de ruidos, una ciudad de los cuidados no puede tener contaminación. O sea, los cuidados, la cuidadanía es la propuesta central como debate, como reto, como bofetón a un nuevo futuro, ¿no? Pero hay más itinerarios, o sea, los bancos de tiempo en la ciudad. Los pobres no tenemos el reloj, pero tenemos el tiempo. ¿Vale? El reloj lo tienen los ricos, te marcan cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando trabajas, tal, pero nosotros tenemos el tiempo. Fuerza, el tiempo, ¿no? La cuidadanía se sostiene en el tiempo vital que decíamos antes que nos han robado, ¿no? Esas estrategias de solidaridad que han tenido los pueblos, los bancos de tiempo, nosotros estamos diseñando, promoviendo en la ciudad de los bancos, no sé si conocen un poquito la dimensión de los bancos de tiempo, ¿no? Si alguien tiene alguna duda lo podemos ampliar, pero se capta, ¿no? Rurbanizar la ciudad, no urbanizar, sino rurbanizar, volver a rústica la ciudad. Vale, los puertos urbanos, eso de que por la calle pasa una vaca y tienes que parar, ¿por qué no? ¿Qué tengo yo que tomarme la leche en una bolsa de plástico que tiene reductores hormonales? ¿Por qué la vaca no puede pasear como yo de pequeño en mi pueblo que pasaba las cabras por delante, ordeñaba? ¿Por qué no? ¿Por qué los animales no son parte del urbanismo? ¿Por qué el animal que me da de comer está esclavizado por ahí, no me canta su vez, su música, su ruido, su cencerro? ¿Por qué no participa la vida de mi urbanismo? ¿Vale? Que el urbanismo es contra natura, ¿no? Las cooperativas, decíamos que ese paradigma del desarrollo se supera con los entornos colaborativos, ¿no? La ciudadanía va a necesitar mucho de la inteligencia colaborativa. entender que necesita al otro, entender que necesita, pero con una asamblea que hicimos en un trabajo con una ciudad de los niños, por ejemplo, una ciudad en Canarias, con vecino alcalde parecía una asamblea, una ciudad de los niños. Los niños decían, no, es que los parques están buenísimos, grandísimos, el alcalde es todo privado, pero están todos allá abajo y mi mamá no me deja ir allá abajo. Yo quiero parques pequeñitos cerca de casa. Y el alcalde lo captó y cambió el planeamiento, porque era cuidar a los niños de la ciudad. O sea, esa nueva mentalidad de, la, de los cuidados está ahí de fondo, ¿no? Los mercados de cercanía, el trueque, el decrecimiento del coche, ¿no? O sea, la, lo que es, ahora mismo hay una campaña europea para reducir la velocidad de las ciudades a 30, los coches no pueden ir más de 30 por hora. Todo nos produce un trauma, decir, coño, y ahora no puedo acelerar que llego tarde. Pero resulta de que al final llegamos antes. Porque en la realidad es que el coche medio urbano, su desplazamiento son 27 kilómetros por hora. Entre paradas, entre aceleramos, creemos que estamos rápidos, pero estamos en el atasco, en un semáforo. Al final, los estudios dicen que poniendo todos a 30, ganamos 3 kilómetros de velocidad y no estamos más despacito. Sorprendentemente, la magia del tiempo, cuando es tiempo compartido, cuando todos cedemos un poquito, entonces no hace falta semáforo. Cuando todos colaboramos y podemos ir todos a 30, llegamos todos antes. Esa inteligencia nos falta, ¿no? Pero por ahí va la, las propuestas. Y no quisiera cansarles con mucho más, ¿no? O sea, solo sintetizar tal vez, no sé si conocen el mito de Platón, aquel mito de la cueva, ¿no? O sea, de que parece que los seres humanos vivimos en una cueva. Hay una luz que entra por la cueva y solo conocemos nuestra identidad por la sombra que se proyecta la luz en la pared, ¿no? Platón nos decía que ese mundo sensible de sombra, ¿no? Tenemos que intentar salir de la cueva y tocar, tocar a las personas, tocar a los vecinos, ¿no? Hace poco entrevistaba a un señor mayor del medio rural que me decía, me dice, ¿usted por qué se vino al campo? Y dice, mire, es que yo fui una vez a la ciudad, y vine malo, vine con diarrea. Y dice, ¿qué le pasó? ¿Le comió algo? Y dice, no, es que la gente no me saludaba. Que me puse malo, es que incluso había algunos que estaban al lado mío y no me decían ni me miraban. Eso para él fue un trauma. ¿Sabes? ¿Sabes tú qué cosa tan, tan ingenua, tan sencilla? Decir, es que voy en un ascensor y el que está al lado no, no, no sé ni quién es. O sea, pues, entonces él decía que había que mirar a la gente a los ojos, o sea, reencontrarnos. Entonces esa nueva ciudad probablemente todavía estemos en la cueva. Probablemente las casas modernas, el progreso, solo son cuevas más grandes. Más bonitas, hechas de ladrillo, hechas de especulación, pero seguimos con el miedo de la cueva. No hemos roto el mito de Platón. Seguimos en el tiempo de las cavernas. Bueno, seguimos igual que en las cavernas, mirando sombras, viviendo con el miedo. Entonces un urbanismo de salir de la cueva, reencontrarnos con el medio rural, reencontrarnos con las personas, reencontrarnos con la ciudadanía, reencontrarnos con los tiempos, supone un reto cultural, un reto de un nuevo imaginario colectivo, ¿no? Siempre sin olvidar de que la utopía está en el cómo hacemos cada cosa, no al final del camino. Y nada, simplemente con estas pequeñas reflexiones. También se me quedó pendiente el tema de las culturas, ¿no? El tema de del poder que tiene la cultura, ¿no? Decía Confucio, ¿no?, que cuando perdemos la palabra, el significado de las palabras, perdemos la libertad. Tal vez una sociedad, una torre de Babel que ha perdido el significado de las palabras, que al respeto no se sabe lo que es, la dignidad no se sabe lo que es. Entonces dice que la libertad es el significado de las palabras, ¿no?, lo que me permite ejercerla, ¿no? Pues tal vez la ciudad necesite repensar el significado de las palabras, ¿no? O sea, una ciudad también que ponga en valor la interculturalidad, los intercambios, la riqueza de los significados de la palabra, ¿no? Es un poquito lo que tenía por aquí. Ahora ustedes dirán si podemos avanzar o matizar, o entre todos repensar un poco si es posible un decrecimiento de las ciudades, ¿no?, para prosperar.